Ey, ¿qué fue? El negro calde, un DJ Goldie. Una vez cuando salía de hacer mi presentación, una dama elegante secuestró mi atención. She really had back, un big body, whole different story, full of glory, taina con manari. Una quinta rueda pa' afuera, mucha mira era, llega el gato de ella, alegando y manoteando en la cara mea, con un disfraz de un tamaño que ni le servía. Le expliqué que lo sentía, que no sabía, él era quien ganaba, yo perdía. Él continuó, y yo ahí bendito sea Dios. Este mamabicho ya me cansó, y le digo en el oído, yo vivo positivo. No tengo problemas, no tengo enemigos, tírala conmigo, donde no haya testigos. Si eres tan atrevido, fueguillo sin gatillo. Nadie aplaude, martillo, Dios. Puso amarillo, gato como guaniquillo. Le digo a su gata, quédate con mi amigo. Todo lo anterior fue malentendido. Me fui del sitio con ella por si volví arrepentido. En la habitación 4-5 del ejecutivo. Esto fue solo un aperitivo, sacado de lo vivido, para que nace pa' chivo. Si no respeta tu prieta, le la maleta. No es culpa del toro, su bate es inquieta. Ey, no respeta, demasiado coqueta. Oye, hasta la vista muñeca. A mí me gusta hacer music, elegante. Civil y el avallarle, hey. Que fue buscando una gata que no pelee cuando llegue tarde. Oye, a mí me gusta hacer music, elegante de booty. Cómprate el CD, si foto me di yo, y salgo sweet pa' la ley.